¿Tenemos acaso? ¿Tienes, dirás, Tito? Obviamente, es, con el dinero del Pwner, del Patreon. Claro, patreon.com/ Pwner Podcast, nuestro principal patrocinador, antes era Chamito. Chamito, porque nos quería ver crecer, pero actualmente es Danister, al cual le mandamos un abrazo caluroso. Abrazo, abrazo. Y un pellizco de nalgas, por supuesto, claro, siempre van incluidos, consensuados, por supuesto. Claro, claro. Y Mijares, Mijares, qué bonito es escuchar la voz de Mijares. ¿Sabes qué me pasó hace poquito? ¿Qué te pasó hace poquito? Vi El Camino hacia el Dorado. Uf, El Camino hacia el Dorado, cierto, cierto. Es música de Mijares también, ¿no? O la estoy confundiendo con... Todita es de Mijares. Sí, sí, sí. Esa voz rasposísima. También en La Bella y la Bestia, ¿no? Es música de él. Bueno, más bien, el canto. Algunas, ¿no? Sí, sí, no todas, pero sí. Sí, sí, sí. Y bueno, como les comentamos que es Septup nuevo, que nos digan qué tal se oye, ¿no? La música, la voz, Charmín muy alto, muy bajo, espero que todo bien. En teoría ya conozco los controles, pero bueno. Volviendo a Manuel Mijares, ahora verás, te voy a dar su nombre completo del buen... Creo que es José Manuel Mijares Morán, algo así. Sí, José Manuel Mijares Morán. Sí, efectivamente, Tito. Me lo sabía de memoria, amigo. Sí. Ah, fíjate, es Oliver y su pandilla, La Bella y la Bestia y El Dorado. ¿Oliver y su pandilla? ¿En sí. serio? Esa caricatura me suena, pero no la recuerdo. Es una película de Disney, de un gatito, no sé si la recuerdes. A ver, déjame googlear esto. Ya. Ah, es música de él también. Sí. Oye, ¿qué opinas de el cheque con el que le pagó Disney a Manuel Mijares por sus canciones en La Bella y la Bestia? Yo creo que fue un cheque de esos enormes, que tuvo que llevar así al banco. Ya, como esos que daban en el sorteo Tecun, ¿qué era? En la Lotería Nacional Mexicana. Lotería Nacional. Por ahí tengo una anécdota con la Lotería Nacional, algún momento se las contaré. Bueno, en algún Pwner, tal vez hoy no. Oye, ¿sabes qué Pwner he querido escuchar? Donde cuento mi anécdota donde me arrastra el camión, pero no me acuerdo cuál es. Me acuerdo que estaba... Sí, no me acuerdo. Mames, sí es cierto. Por ahí está. Oye, ¿y no está en el Trello? ¿No alcanza a salir? Es que no estoy seguro. Creo que es un Harry Potter. Más o menos. Paletito, vas a tener que aventártelos todos hasta llegar a esa historia. Es un Harry Potter y Chompy estaba en el chat. ¿Y quién estaba? No me acuerdo si estábamos en New Media o algo, pero... Pero sí, voy a buscarlo y les prometo la próxima semana traérselos el enlace y todo, ¿no? Pero bueno. Oye, que por si la gente no lo ha notado, hay una ausencia. Ah, sí, ahí tenemos una ausencia. Como siempre. Hoy ese jugador que siempre se lesiona en cada o sea, que juega 2 meses y se lesiona 3. Pues efectivamente, hoy Asaf no nos acompaña, todavía está festejando de su cumpleaños, que fue el martes pasado, ¿no? Sí, así es. Se volvió. Ah, no, el lunes, el pasado sí fue el lunes. ¿Quién escuchamos por ahí? A mí me escucharon, a mí. Hola, ¿cómo están, amigos? Ya no podemos hablar más de él. Hablando del rey de Roma. Le invocamos. Pues nada más de aquí de la colonia. Y no es en la Roma, es en San Pedro de los Pinos, pero cerca. JJ. ¿Ahí vives en San Pedro de los Pinos? Creo que sí, pero... Sí. Pero bueno, sí, ahí vivo. Acaban de escuchar la voz de Asaf, @saporules. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, bien. ¿Qué dice, banda? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Pues nada, estamos... Nada, vamos empezando. Vamos arrancando. Estamos hablando de Manuel Mijares. ¿Tienes algún comentario sobre él? Por ahí creo que muteó su micrófono. No sé si allá está. Sí, pero es que como llegué barriéndome, todavía hay algunas dudas en el aire aquí en la casa. Entonces estamos tratando de disiparlas. Saludos ahí de la bebida, ¿oyeron? Saludos. Saludos a Rebeca. Oye, bueno, ya tenemos una escucha más, Lola. Aparte de nuestras mamás, ya va a ser bebé Rebeca. Ya ves, hay que tener más hijos para tener más escuchas. Te estoy hablando a ti, o sea, no es cierto. No, oigan, ya, sí, con ella está bien, ¿eh? Oigan, ya saludaron a Átomo que está ahí en el chat. Oye, que saludos especiales, que la verdad me la bañé, salí de mi casa y ya no pude hacer una portada decente, y entonces solo le dije, rífatela tú, como si fueran enchiladas, pero le quedó muy bonita la imagen, le quedó muy bonita. Es que, pues es calidad, ya sabes que Átomo es calidad. Un saludo para el buen Átomo que nos sigue. No es fayuca china, Átomo. No, le quedó muy bonito el pastel. Está bonito. Oigan. Que creo que no hemos dicho el nombre del episodio, sí. 135, hosteame tu corazón. Tu corazón, así es. Ay, sí le pusieron así, qué bonito. Sí, sí, sí. Claro, y como dato duro, este mismo día, pero del 2013, estábamos con el episodio especial de los Oscars 2013. Sí. Que ya nunca jamás volvimos a hacer un episodio especial de los Oscars. Fueron dos, ¿no? 2013, hace 5 años. Fueron 2 años seguidos, creo, de eso, ¿o no? ¿Especial? Que se llamara episodio especial Oscars, solo ese. Solo ese. Sí, recuerdo. Por ahí tengo una foto en Instagram de ese, Ese día destapamos. Tapamos unas frías con los cuates. Sí, sí. Oye, sí. Que aparte duró por ahí de... El capítulo más largo que tuvimos, ¿no? Creo que sí, y hasta también como dato, todavía existía la página Powner.net. Uf, Powner.net, ¿se acuerdan que el Powner estaba en iTunes? Oh, claro, sí. Claro, para todas las edades también era. Sí, ¿por qué dejamos de estar en iTunes? Pues... Porque creo que ya no tuvimos página. Sí, ah, sí. No, y porque lo empezamos a hacer en vivo. Sí, el en vivo. El en vivo, el primero fue el primer Harry Potter, ¿no? ¿O no? No, el en vivo fue un Batman. Sí, Batman 3, ¿no? Con Parrita. Sí, recuerdo. Que dijimos que entre más apestoso, más sabroso. Sí, difícil cambiar entre grabado y vivo, ¿eh? O sea, al menos el primero. Y creo que en la fecha. Te equivocaste como 3 veces antes. Ya sé, para arrancar. Repetías el ¡Ey, bienvenidos! ¡Ay, me equivoqué! Ajá. ¡Ey, ay, bienvenidos! Sí, está grabado. Y chéquenlo el... No me acuerdo qué número es. Creo que es un 13. 15 algo. Es el 11. Es el episodio 11. Ah, el 11. Oye, también hablando de eso... ¿qué iba a decir? Ya eso me distraje. Pero ya me acordaré en otro momento. No le entres al perico, tita. Ya, tanto perico me dejó así. No, es... que ya me acordé. Que hoy curiosamente es martes 13. Sí, martes 13. Así es, ahorita se nos va a caer todo el stream de mala suerte. Pero la verdad es que mi vida de Godín, para mí todos los días son lunes. Entonces, pues de martes. Fíjense que me gusta más el Powner en martes, no sé, me acomoda más, pero bueno. Es que si te gusta la que te acomode, ¿no? Ah, caray, lol, no, amigo, no. ¿Ajá? Noticia buena, hablando del Powner, y ya que estamos hablando del Powner y no decimos nada de noticias, se logró, Tito, se logró la meta. ¿Cuál meta, Churmin? Teletón 2018 versión Pugner Podcast, logramos la meta, hemos recaudado 300 me gusta en la página, bravo. Ah, ¿ya los logramos? Yay, no, deja... No sé quién haya sido el like 300, la verdad es que tenemos muy abandonado el Facebook, la verdad. Ya sé. Oye, eso lo posteamos. Déjame poner una pequeña fanfarria en lo que... fanfarrias. Aquí la tengo. Claro que sí, yay, yay, yay, ahí va. Ustedes no lo escuchan, pero sonará de fondo. Yay, sí, es extraño no escucharlo. Sí, ya sé. Yay, ni siquiera yo la escucho. Bravo, sí, sí. Hurra, hurra por el Powner. Hurra, yay, ¿qué fue la que hiciste? Bien, bueno, pues. Por ahí, el gato lo pone 13. Entre más la mamá, más me crece. ¿Por qué dijo eso? Ni idea, no sé de dónde sacó el 13. Creo que por el episodio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Volviendo a la programación habitual. No, pero es panza crece, mi pi. No, no es cierto. No sean groseros, muchachos, no sean groseros. Muy ya, temprano. Hay bebés presentes, por favor. Después de la primera hora del Powner ya pasa el horario familiar, entonces todavía no estén de léperos. Oigan, volviendo qué, 300 likes, genial, genial, genial. Porque ellos quisieron, nadie los obligó, fueron consensuados esos likes. Ojalá esos 300 nos escucharan. Ya sé. Ya sé, amigo. Pero bueno. Oye, ¿quién más está en el chat? No se pronuncia. Por ahí hay alguien que no está conectado con su cuenta, pero. Sí, es el misterioso. Pero... ese anónimo misterioso. Sí. Conéctese ahí a través de su Facebook. Por favor. Y ya vamos a ver quién sí, es. Que está de Vengador Anónimo. Hacer una campaña en Facebook para chavitos de 17 y 16 años. Para que nos escuchen. Ya sé, para tenemos que escuchen aquí a los. Escuchen aquí a los de casi 30. Es que tenemos que hacerlo más viral, ajá, amigo. Sí, para que lo que digamos digan, no, sí es cierto. Aunque no sea cierto. Oigan, para que digan Anuma. Viejos amigos. Ya le estamos pegando al tercer piso, amigo. Sí, Semamut, Semarnat, Semáforo. Ya, ya. Pero fíjate que hay gente en el trabajo que todavía me dice millennial, entonces todavía me siento un poco chavo. No, si eres millennial, Tito. Yo sé, pero o sea, que te lo diga alguien más grande te hace sentir joven. Tal vez. Ah, sí cala, sí cala. Échamelo al perro. Sí, sí cala, pero bueno. En fin, un saludo para mis compañeros de trabajo que nunca escucharán esto. O quién sabe. O sí. Sí, sí lo escuchan, tipo. Sí lo escuchan. Escuchan ya grabado cuando lo subes a Mixcloud, porque obviamente siempre lo subes a Mixcloud. Claro, no, ya sé, los tengo que sacar de esa compu, pero. Pero más bien ya están en Mixler. Solamente me falta descargarlos y subirlos a la página. Pero bueno, ahí están. Un saludo ahí a Itzel Morales, Itzelu. Sí, un saludo. No recuerden porque no es la 2, ni la 3, ni la 4, la 1. Claro, Itzel número 1. Sí. También Eduardo Tenorio ya llegó. ¡Ey! Un saludo. Gracias, gracias, gracias por conectarse con sus cuentas. ¡Dale! Y que arrancamos, o que ya llevamos 20 minutos sin decir nada, ¿eh? Yo creo que sí vamos arrancando, ¿eh? Vamos. Ay, ya se me fue el tema. ¿Con qué empezamos, amigo? ¿Quieres hablar de la primera nota que tienes aquí? Pues resulta que ayer por la noche dijeron que hoy por la mañana... iban a anunciar una fecha importante para muchos de nosotros, ustedes no lo sé, en realidad para mí sí. Resulta que faltan 160 días, 12 horas, 39 minutos para Campus Party. ¿Para el Mundial? ¿Mundial qué? Ya sé, Campus el Mundial. Número 9. Para que Alemania nos meta toda la... El fútbol. La biznaga. Ya sé. Pero... No, la biznaga no, esa tiene espinas. Así se va a sentir, amigo. Pero bueno, oye, volviendo, Campus Party. Campus Party 9, del 24 al 29 de julio de 2018. Creo que ya habíamos dicho, ¿no? Que ahora Talent Land, que se va a hacer en Guadalajara, es la gente que había hecho Campus Party en Guadalajara. Y la gente que hizo Campus Party en México, ahora lo retoma, se queda con el nombre y pues... regresa de nuevo a México, pasa en la Expo Santa Fe. Como dato curioso, está un poquito caro, Y regresa el hijo pródigo a casa, entonces. Me acuerdo cuando podías ir por menos de $1,000. Sí, con $2,000 ya la hacías perfectamente, ahora no. la pura entrada, ya con el 60% de descuento que está ahorita, te va a salir en $1,000. El precio normal es de 2,900. Entrada más camping, el precio normal es de 5,450 pesos y ahorita está en 3,900. Y si por alguna XY razón ya tienes entrada, el camping solo vale 2,900. Eso no tiene descuento ahorita. Pero siento que está bien, porque uno de los errores que se hizo ahí en Guadalajara es querer tener la Campus Party más grande de todo el mundo. Y creo que ahí le restaron pues calidad, ¿no? ¿Gente se va a aceptar ahora? No dicen cuánto va a ser el cupo, pero yo creo que con estos precios no van a ser 15,000 personas como el año pasado. No puedo imaginar que 15,000 personas en la arena, ¿verdad? Ajá, no, y aparte la Expo Santa Fe está más chiquita, ¿no? No. Está más chiquita que la de Guadalajara. Es que lo que pasa es que en Guadalajara te metían el camping en el área de estacionamiento. Por eso, acaba de estar el camping como la última vez que fuimos ahí a México. Va a estar ahí junto, o sea, nada más lo van a dividir con estas muros falsos, así igualito. Entonces no creo que sea mucha la capacidad, y te digo, con los precios que manejan, no creo que sean tantos. A lo mejor es el mismo aforo del último que hubo ahí, así de simple, porque en la página hay un mapa ya de las áreas, cómo van a estar. Entonces así más o menos como lo veo. No creo que esperen, no sé, a lo mejor unos 8,000, 9,000, ya tirándole así al tope. Que de hecho, 8,000 creo que fue de las primeras de Guadalajara, creo. Sí, 8,000 fue la primera, y luego la subieron a 10, y luego se fueron a 15, y pues había mucho becado, entonces por eso se daba mucho el aforo, mucho becado de parte de las universidades, incluso de las prepas. Pues con el simple hecho de ser estudiante ya tenías la entrada. Prácticamente lo que estaban pagando era el camping, y como mucha gente era de Guadalajara, pues tampoco tenían la necesidad de pagar el camping. O sea, hubo gente en Guadalajara que fue prácticamente gratis a Campus Party. Oye, que vuelve a Campus Party a México, ¿no? Yo no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado que la gente decía que volviera a México, ¿no? Sí, el último dicen que sí, ya de plano se sintió copy-paste del anterior. O sea, el 8 se sintió exactamente igual que el 7. Y el 7, mira, se notaba demasiado, demasiado la presencia del gobierno. Ahí, por ahí dicen las malas lenguas que lo utilizaron Campus Party para sacar fondos para campañas políticas. Sí, les creo. ¿El pasado fue Wasp? No lo dudaría, la verdad es que Zapopan, o sea, el gobierno de Zapopan estaba turbo metido. Turbo metido. Sí fue Wasp. Y aparte dejaron la marca México quebrada. ¿Ah, sí? Ajá. Y me parece que así de plano el gobierno ya no apoyó este año en Guadalajara por lo mismo de las elecciones, que pues ya no iban a, porque le iban a meter dinero a Campus cuando pues ahorita su prioridad es las elecciones. Mire. Ah, qué caray, pues entonces, ¿dijimos las fechas para el Campus Party? Es 24 al 29 de julio. Entonces, pero va a ser con, va a ver, ¿cuándo son las elecciones? ¿Antes o después? Antes, ¿no? El 2. ¿Y el mundial es a mediados entonces? O no, a ver, déjame ver la fecha del mundial. Claro, porque hay que checar a todo clase de evento. Claro, tenemos aquí está, sí, el 14 de antes. Sí, y el mundial es mucho antes. De hecho, es el mundial. Y el mundial es en junio. Ajá, exacto. Mundial, elecciones y Campus Party. Así va a estar. Dice Itzel que los dos últimos estuvieron piterillos. ya no había Welcome Pack. Welcome Pack ya no había desde hace mucho. Y querían vender todo. Sí, todo te lo vendían. Todo, absolutamente todo. Oye, que este... Ay, se me está yendo la onda. Desde hace mucho. Ya sé. Ahí va. Creo que en los Powners se ha visto eso. ¿Cómo se me va? Se me hace. Ajá. Tú no le entras al perico, pero tomas piedra. Es la piedra, es No, hombre, le entra a la Hax en polvo. A la Hax. Oye, dijimos que 160 días a partir de hoy faltan para el campus. Faltan. Entonces, la oferta de esta del 60% de descuento está disponible hasta el 4 de marzo. Ajá. Por si pueden ir ahorrando algo. Me imagino que después de ver también descuentos, también los descuentos por parte de las comunidades y todo eso, también van a estar, me imagino que en algún punto disponibles para que pues le vayan ahorrando. Digo, así como están los precios, siento que mucha gente que ha estado yendo a campus de manera gratuita y con becas así, siento que a lo mejor se puede agüitar un poquillo. No sé qué, también que tantas comunidades hayan aceptado. Según sé, hubo un poquito más de filtro, se checaron como más a detalle las comunidades, y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo se desarrolla todo esto. Pues a mí me ha gustado que vuelva a México. Me parece que en Guadalajara ya no estaban tan chidos como dijo por ahí Itzel. Y pues habrá que ir a ver si nos podemos dar una vuelta para estas fechas, aunque sea haciendo home office o sí, haciendo home office, pero bueno, en fin, ahí está Campus Party. Es lo que yo estaba pensando. Sí, definitivamente irme a trabajar a la arena, ya sé. En fin, bueno, no sé, ¿hay algo más que agregar de Campus? ¿Quieren? ¿Pasamos a lo que sigue? ¿Qué piensas? Dale a lo que sigue. Venga, pues tenemos aquí Deadpool. ¿Cuándo salió el trailer? La semana pasada. Un día, de hecho, después de que hicimos el Powner. Sí, salieron los dos siguientes. Así es. Bueno, pues vamos desmenuzando el trailer de Deadpool. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno. Digo, no se ve... Está cagado. ¿No? Ajá, como la película, o sea, ya sabes más o menos la tirada de Deadpool. Está chido, me gusta el humor que de la cuarta pared rota. Claro, sí. Se agradece bastante. Sí, y lo hace muy bien Deadpool, ¿no? Y Josh Brolin, sí. Josh Brolin es un actorazo. Como Cable y también es Thanos, ¿no? O sea... Sí. Cable y Thanos, Cable y Thanos, sí. Villanos, bueno, no, que es más un antihéroe Cable, ¿no? O sea, no es tanto no un villano. Sí, la verdad, con Deadpool estoy un poquito perdido. Sí, bueno, me gusta. Es ajá, es. Hecho, son los X-Men, ¿no? Estás perdido, déjate. Tengo tantito. Cable es el hijo del futuro de Jean y Cyclops. Oh. O sea, como un Trunks del futuro. Ajá, exactamente. Y llega al presente junto con Bishop tener el apocalipsis mutante. Ya. Sí, como dice Charmín, me gusta el humor que tiene. Para. En esta parte que empieza a contraer el trailer con muñequitos. Hace. Sí, está buena. Se burla de DC también con lo del bigote. Ya ves que trae como una. Ah, también, sí. Eres bueno eso. ¿Qué más? Aquí lo estoy viendo. Y muchas referencias, ¿no? A muchas cosas. Por ejemplo, a Toy Story, el trajecito que trae el Deadpool, el muñequito. De vaquero, ajá, ¿no? Es Woody, tal cual. Esa es la rupita de Woody. Y, manos en alto. Ya sé. ¿Qué más? Sale esta chica otra vez, ¿no? La ¿cómo se llama? La Sunfire, ¿o cómo se llama la chavita que tuitea? Y que siempre está enojada. La Teenage Angry, bla, bla, bla. Ajá, ella. No me acuerdo cómo se llama. Negasonic Teenage. Se me olvida el otro. Sí, es Negasonic, no sé qué. Volvimos a ver también al taxista, que olvidé su nombre. Hoy no me recuerdo. Ahí te va. Negasonic Teenage Warhead. Oh, ya. Sí, y tienes, mantienes humor que tú en la primera, ¿no? Creo que lo hace muy bien. Y pues ya está por llegar, ¿no? Llega en ¿qué? ¿Marzo? ¿Mayo? No, fue, perdón. Aquí tenías las fechas. Ando muy perdido. Junio. Déjame ahí ahorita estas fechas. Ok, ahorita decimos las fechas. Pero sí, se ve bien Deadpool. Se ve que la fórmula la tienen ya muy dominada. Bien calada. Sí, y se ve que la 2 va a ser va a ser la 1, pero en esteroides, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí espero pasármela también como en la primera. Pero bueno, ahí está. Oigan, ya sé, el trailer el teaser trailer fue de Venom. ¿Qué les pareció? Nada, 2-3. No se ve nada en realidad. Sí, de hecho. Solo espero que Tom Hardy no se convierta en Michael Fassbender. Ya sé, ¿cómo, qué mal películas sujetes? ¿Qué malos papeles ha agarrado Fassbender, no? O sea, con Assassin's Creed. Vi un tweet que puso este Átomo precisamente, que decía que Michael Fassbender iba a ser, no me acuerdo qué película, si me la puedes poner en los comentarios. Y le pone la de Fury. Kung Fury. El corto, el cortito. Ajá. Bueno, no es cortito, es un corto. Pero es muy bueno, está muy chido. Pero, o sea, sí, se me hace que hacerlo full length con Michael Fassbender a lo mejor puede que sea mala en vez de mala buena. Oye, ¿hablas del corto de King Fury del que salió de YouTube? Bueno, de Kickstarter. Ah, sí. Sí, correcto. Oh, ya veo. Sí, ya sé. Sí, qué malos papeles ha agarrado Fassbender. Yo creo que su representante lo odia. Pero tiene que Assassin's Creed. Yo vería. ¿Ah? Sí, horrible. Tiene, no sé, o sea, me gusta Alien Covenant, pero ajá, pero de repente el papel de Fassbender, yo no quiero ver a Fassbender, yo quiero ver a los aliens, ¿sabes? Sí, sí, y de hecho él es el principal, ¿no? De la trilogía nueva, sí, esta. Exactamente. Fassbender como Fassbender en que ya las van a cancelar. Sí. Y de hecho, aunque me hubiera gustado ver la visión de Neil Blomkamp. Ah, sí, de Neil Blomkamp. Blomkamp, en Alien. Pero bueno, quién sabe qué ande tramando. También me gustaría ver ese actor 10. O algo más de él. Pero bueno, ahí está. Y volviendo a Venom. Me gustó Tom Hardy. Pero como dices, no se ve nada. O sea, yo esperaba ver por lo menos. No sé, por lo menos algo, ¿no? Por lo menos. A Venom. Ajá, por lo menos ver un poco de petróleo, amigo. Algo ahí, no sé. Y pues. Chapopote. Sí, ajá, unas gotitas ahí de chapopote, de mole, ¿no? Ya por lo menos. Y no, no sé si lo estén guardando, pero. Sí, la verdad es que podría ser cualquier otra película, ¿no? O sea. Oye, y que. Spider-Man va a tener cameo. ¿Ah, sí? ¿Crees que veamos Spider-Man a Andrew Garfield como... ¿O a qué Spider-Man? Bueno, ¿están ahí, amigos? Aquí estamos, Tito. Sí. ¿Por qué te quedas callado? Ah, no, que les pregunto que creen... ¿Qué Spider-Man creen? ¿O solamente alguien con máscara? Tom Holland, va a ser... Ah, como salió Batman en Suicide Squad, que era un Batman cualquiera. Ya sé, salió bien poquitito, ¿no? Salió menos que el Joker, creo. Y mira que el Joker sale como 10 minutos. Ya sé. Ah, eso es Squad. En un poner dijimos que iba a estar más buena que Batman Superman. Y la verdad es que no. No, está tirada. Oye, me sorprende que tenga Oscar esa cosa. Ay, horrible. Ya dijimos, ¿no? Ya nos quejamos. Ya sé, sí. Sobre todo porque estaba Star Trek, ¿no? Pero bueno, ya no hagamos corajes. De esto no se trata el pueblo. Star Trek. Ya sé, pero bueno. Sí, no sé. Sí quiero verla. Sí quiero ver Venom. De hecho, desde el Venom de la caricatura, se me hace un personaje chido. Tom Hardy, que es Eddie Brooke, ¿no? Sí. Porque es... Que por ahí creo que leí que sí iba a salir el Fletus Cassidy, que es Carnage. Ah, ok, muy bien. Oye, pero... ¿pero quién es el otro Venom? ¿Es Flash Thompson? Hay otro Venom, ¿no? Hay otro... Creo que sí. Es el... Ah, ¿cómo se llama? Se llama... tiene un nombre. Es como el... ¿Rival? Es como un Capitán América Venom, ¿no? Algo así, mira. A ver. Como Special Units o algo así. Sí, algo así. A ver, Eddie Brock, McGargan y Eugene Thompson. Flash Thompson. Ajá. Flash Thompson, exactamente. Él es el otro Venom. Pero aparte hay un Venom blanco también, ¿no? ¿Será McGargan? Puede ser. Pero bueno, sí, como dices, es como de fuerzas especiales o algo. Pero bueno, la verdad es que desde la caricatura el traje de Venom siempre se me ha hecho cool. O sea, el como simbiote que se usa como traje, ¿no? La verdad es que Spider-Man 3, no sé, a lo mejor lo único chido es el traje, pero qué mal es Spider-Man 3 también. Se llama Agent Venom. Agent Venom. Sí. Un día deberíamos hablar un poquito más de Spider-Man 3. Que también estoy en una página de shitposting de... Ya hicimos un puner, ¿no? De Spider-Man 3. Sí, tito. ¿Ah, sí? Ah, caray, hoy me explotó la tacha, amigo, ya no me acordaba. Es que fue hace tantos años, ¿sabes? Ya sé. Creo que es de los... ¿Es donde invitamos a Cabe? Cabe fue en el 2, creo. O sea, es que me acuerdo de cosas menos importantes de lo que debería acordar. Pero sí, Cabe fue al 2. El 1 no me acuerdo con quién lo hicimos. O sea, hay que darle una checada a ese material. Entonces te habíamos contado las horas de los Pwners, ¿no? Eran como... Sí, 300. Era como una semana continua. Sí. O sea, una semana godín. Con todo y el descanso. Pero... Pues ahí dice, ajá. Él nos confirma que sí va a salir Carnage. ¿Eh? ¡Ay, qué emoción! ¡Qué chido! Claro, la forma en la que van a hacer que Venom se vea bueno es con Carnage. Oye, ¿alguien jugó el Spider-Man de Play 1? ¡Claro! Oye, qué sí. difícil, qué difícil era Venom al fin, digo, Carnage al final. Ah, ¿de Doctor Octopus? Ajá, Doctor Octopus, pero no con cabe. Carnage, ¿no? O sea, era sí, como sí, un... Sí. Una mezcla. Sí, sí. Y sentías ya. La presión de niño, ¿no? O sea, la decías, presión, no, ¡oh, Dios! Manches. Porque iba, déjenles explico, era un poco la toma como... O sea, el personaje principal iba de frente y te perseguía el villano. Tenías que ir como... Pues con como... Columpiándote tal cual, trepando para escapar. Y era como... Había como un desecho tóxico, ¿no? Algo, una explosión nuclear, algo iba a pasar, ¿no? Si no llegabas o algo así. Una bomba, no me acuerdo. Ah, pero... sí, estaba explotando el laboratorio. Exactamente, y estaba bastante bueno ese juego, ¿eh? De los... Sí, y lo peor, ¿sabes cuándo era? Cuando llegabas y no había para dónde irte. Ya sé. Hasta que ya después te dabas cuenta que era para arriba. Sí, te encerrabas. Sí, horrible. Horrible, Hasta me acuerdo de la sensación en el pecho que me da, pero bueno. En fin, ahí está Venom. Venom y Carnage. La verdad es que es todo lo que no pudo ser Spider-Man 4, ¿no? Tal vez. O Amazing Spider-Man 3. O Amazing Spider-Man 3, así es. En fin, pero... Pues bueno, a ver qué te le va a Tom Hardy. Esperemos que... Me parece un gran actor, entonces... Espero no... No creo que nos decepcione, pero bueno. Ahí está. Oye, ay, se me olvidó su nombre ahorita. Michael Fassbender era un gran actor. ¿De qué hablas, Charmin? ¿De quién hablas? Permíteme. Okay. Dame 3 segundos. 1, Christoph Waltz es un gran actor y en el avispón verde es malísimo, ¿eh? Neta. Oh, caray. Bueno, entonces el actor no es ninguna garantía. Pero ¿quién? ¿Alguien sabe quién es el director de Venom? De pura casualidad. No. A ver, te les doy el dato. Es Ruben Fleischer. Mejor conocido por... Sí, súper conocidísimo. Por Zombieland. Por Gangster Squad. Por... de otras cosillas. Gangster Squad es buena, ¿eh? Sí, y 30 minutos o menos. Y pues ya, la verdad es que de lo conocido que tiene, solamente es lo único que puedo decir. Mira, Zombieland está cotorra. Zombieland está chida. Y Gangster Squad también está buena. Gangster Squad no lo he visto. También sale Josh Brolin. Y Ryan Gosling. Y Emma Stone, ¿no? Emma Stone, sí. Iba a decir ojo. Stone. Qué guapa Emma Stone. Qué guapa, qué guapa. Qué guapo Ryan Gosling. Ya sé. Oye, que siempre lo decimos, pero qué bien lo hacen en Blade Runner, ¿eh? Buen personaje. Sí. Pero bueno, ahí está. Sí, que no he podido verla de nuevo. Ya sé, yo también solo la he visto una vez. O sea, la quiero ver, pero siento que debo de verla con mucho ánimo de verla. Oye, un saludo al buen Danister que ya llegó al chat. Abrazo caluroso. Saludos, abrazo especial. Abrazo especial. Oye, de Ryan Gosling soy muy fan de estos vines Dijimos Ryan Gosling y apareció Danister, ¿eh? Así es. No es coincidencia. No es coincidencia. Dice Isel, you, no Ryan Gosling, you. Guacala, no, es súper inexpresivo. Eso es su encanto, Isel. Con eso nos moja los calzones. ¿Qué tal esa boquita parada así, trompito así de guapo? Oye, pero yo soy fan de Ryan Gosling, de esos videos que están en YouTube que le dan de comer cereal y hace la boca, ajá, y la tira. Son buenísimos. Son muy, muy buenos. Y pues bueno, continuando con las notas, tenemos aquí los estrenos para este año. Sí, cuando empezó el año no hablamos de todo esto que se viene sobre ustedes. De entrada, vámonos arrancando. ¡Qué grosero! ¡Ay, no, hijo! ¡Ay, no, qué bárbaro! Ustedes, ¿no? ¡Qué sinvergüenza, muchachos! No. Oye, que hablando de Blade Runner, les voy a poner una playlist aquí de fondo que está muy buena. Continúen. Yo no la escucharé, pero está bien. el grabado que voy a subir a Mixcloud. ¿Algún día? Algún día. Qué desorganizado es el Pwner, de ya veras. Ya sé. Y no, es como un caos ordenado, ¿sabes? O más bien un caos... Es un caos. Sí. Pero bueno, continúa. Arrancamos primero. Ya este viernes se estrena Black Panther, que ha tenido las mejores críticas de la vida. Es la película de superhéroes esperada por todos. Con el mejor... Los negros. Y los mejores... Es un racista, o sea, por favor, retírate de aquí. Muy, muy buena Black Panther. Desconozco también mucho del personaje, pero estoy ligeramente hypeado para verla. Ligeramente, nada más. Y luego, 16 de marzo, ya brincamos hasta marzo, y llega el 16 Tomb Raider. Y a la siguiente semana, enseguida, 23 de marzo, Pacific Rim. Y a la siguiente semana, 30 de marzo, Ready Player One. Muy bien, pues vamos a empezar. Black Panther se ve bien. Yo desde que lo vi en Civil War, me agradó la actuación del personaje. Aparte sale Michael B. Jordan, ¿no? También en... Y de Tomb Raider como Alicia Vikander, pues no sé qué esperar. Otra película más de Tomb Raider. Esperemos que no, pero ya sabemos que sí. Ya sé, No solo es Michael B. Chadwick Boseman, que es bueno, Black Panther, Forest Whitaker, Lupita Nyong'o. Sí, Lupita Nyong'o. Sí. Andy Serkis, que por fin no tiene CGI en la cara. Daniel Kaluuya, ya de Get Out, también sale. Y el buen Martin Freeman, señor Frodo Wilson. Uf. Es el nuevo... ¿Cómo se llamaba ese agente? El de Avengers 1. Agente Locke. No, es Civil War, ¿no? El que dices. Everett K. Rose. Sí, no, pero acuérdense que en Avengers 1 no salió la gente que después hicieron la de Agents of S.H.I.E.L.D., la película. Ah, ya. Phew. Sí, no, se llama Phil. ¿Phil? Sí, Phil, ándale. Coulson. Phil algo. Coulson, exacto. Coulson, Argentina. Sí, le queda, le queda. Watson. Oye, también... ¿Perdón? ¿Decías de Tomb Raider? Ah, pues no, no sé qué esperar. No sé, me hubiera gustado ver a esta, ¿cómo se llama esta chica? ¿Angelina Jolie? No, había alguien, Stephanie Justin, creo. No me, había alguien más parecida que Alicia Vikander, pero no lo sé. Actriz de que hace el. La de Star Wars, esta Daisy Ridley. Sí. Ella estaba considerada para el papel, pero no se quedó ni cercano. Ya veo. Pues bueno, en comparación de Pacific Rim, que se estrena pues una semana después, también esa sí la espero con muchas ansias. No espero nada, pero sí quiero, o sea, ya quiero verla, ¿no? Y de Ready Player One también la voy a ver. Me gustaría, creo que quiero volver a leer el libro. Creo que el buen Danister lo estaba leyendo también. Bueno, más bien lo estaba leyendo. Y se ve bien, o sea, no espero que sea la gran película del año, pero espero pasármela bien, o sea, y ver cómo encajan tantas referencias, ¿no? En la película. Y cómo desarrollan una historia que en 2 horas, ¿no? Pero bueno. Continuando con películas, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿qué más hay? Después de Ready Player One, fíjate, de marzo, nos brincamos hasta mayo. Abril va a estar seco en el cine. Ajá. Dice Danister que él ya leyó 3 veces el libro antes de que salga. Eso es compromiso. Claro, para poder decir a gusto, ¡oh, chido el libro! Exacto. El 4 de mayo... Antes de que continúes, ¿salió un póster de Ready Player One? Sí, ayer, hoy. Ajá, hoy. Pero bueno, ahí está. Continuando, perdón, Charmin. 4 de mayo, Infinity War. La película con más cast de Marvel. La película que va a costar más en salario. Ya sé, ya sé. Imagínate la nómina de esa película. Que ya son 10 años, ¿eh? 10 años. Este video que de hecho se juntaron para tomarse la fotito. Que sí. Salió un video ahí donde están acomodándose todos y se saludan y somos amiguitos Marvel y eso. Somos fans de todos, sí. Oye, 10 años que empieza con Iron Man 1. ¡Wow! ¡Hace 10 años de Iron Man 1! Sí, ya estás viejo, Tito. ¡Wow! O sea, yo tenía 17 años cuando vi Iron Man 1. Ya vas para los 30. ¿Qué se siente, Tito? Ya, pues ya se te va la onda. Tanta piedra te acaba, sí, ya. Te acaba. Tanto a hacks. Ya sé, tanto ¿cómo se llaman las Tide Pods que se comen la gente? Ah, claro, sí. Y bueno, y mayo es el lunes. Ah, no, después tenemos en mayo Solo, el 25. Sí, Solo es el 25. Ya hablamos el pasado. Qué raro, ¿no? Que yo pensaba que era para diciembre. Así como lo que ha venido haciendo Star Wars. Pero la super adelantaron. Pero bueno, continuamos. Solo que pues la verdad es que... Pero sí la voy a ver. Claro, ahí vas a estar, tipo. Para quejarme a la salida. No, no es cierto. Vale. A la siguiente semana, el 1 de junio, se estrena Deadpool 2. Y luego el siguiente 15 días, el 15 de junio, llega... Los Increíbles 2. Uf, la 1 es muy buena, ¿eh? Ah, papaya. Gran, gran película. Yo creo que sí es top 5 de Marvel, iba a decir. De Disney. LOL, es que son superhéroes, no es cierto, pero... Y creo que... También de Marvel. Creo que va a estar muy... Va a estar muy bien, Los Increíbles. Bueno, más bien, la 1 me gusta mucho. Es buenísima. Pero ¿sabes qué? Los Increíbles 1... salió en una época en donde no había tanta película de superhéroes. Uh-huh. Sí, y destacó creo más. Que Los Increíbles 2 tiene un poquito Sí, ya. Uno, el peso de todo el tiempo que ha pasado. Y dos, el contexto en el que sale ahorita. Sí. Que haciendo paréntesis de Los Increíbles, escribió una imagen hoy o ayer, no recuerdo bien, que dice Back to Work, y está en un cesto de los trajes de ellos, ¿no? De Los Increíbles, así como hay que lavarlos para volver a usarlos. Claro. Oye, que Los Increíbles, que la, bueno, como el meme que dice, no me acuerdo cómo se llama el villano, que dice, a ver si esto es de tu talla, y lo hacen meme, ¿no? Pero este, pues no sé, es, la imagen es lo único que ha salido. Sí, y bueno, el teaser pequeño que hubo con Lo Increíble y el bebé. Sí, que separan el Jack. Dos, ¿no? Ajá. Digo, el... Oye, hablando de memes de Los Increíbles, me gusta más el de You Dance Motherfucker. ¿Ese quién lo dice? El síndrome. Ah, ya, síndrome se llama, sí. Sí, sí, sí. Y luego, después de Los Increíbles, la siguiente semanita, 22 de junio, Jurassic World, Fallen Kingdom, de también ya hablábamos la semana pasada. Oye, hay mucho que ver este año. Sí, está buena la lista. Y nos pasamos para julio, el 6, Ant-Man and the Wasp. Ajá. Ya hablamos igual la semana pasada. Y luego ahí hay un hueco. Agosto, un septiembre. Hueco en el que tengo que entrar. Agosto y septiembre, no hay nada. Nos vamos hasta octubre. Nos dejan descansar, bueno, en septiembre, en el mes patrio. Ajá. Claro, pues en el mes patrio. Octubre sale Venom. Octubre, Venom. Y luego noviembre viene Dark Phoenix. Esta de. Pues. ¿Es secuela o es continuación de estas nuevas de los X-Men? Con los, es con continuación, sí. Con los actores ya más chavitos. No sé, realmente la última como que... Entonces no estoy tan hypeado ni nada. No sé ustedes cómo estén. No sé, a mí no me gustó mucho Apocalipsis. A mí es lo que más me... Bueno, entre Days of Future Past y Apocalipsis es lo que más me gustó, pero al parecer solo soy yo. Pero pero pues Sansa Stark, amigo. ¿Qué? Oye, quizás se va a casar, ¿no? Con ese, ¿con quién se comprometió? Joe Jonas. Sí. Ya habíamos discutido que no sabíamos quién salía ganando. Ya sé. Yo creo que ya es que se están. En fin, pues está muy guapo. Pues no sé, Dark Phoenix, pues me, o sea, sí la voy a ver, pero me, no tengo mucho que decir. ¿Qué? Regresando un poquito y como dato curioso, Los Increíbles salieron en 2004, hace 14 años. No creo. Manches, 14 años. Fíjate que yo la vi muchísimo tiempo después. O sea, de cuando salió yo la vi, no sé, ya la vi en la tele, por así decirlo. Pero está muy chido. Es que eres como a mí, ya esperar a que se acabe el hype para ya ver las cosas. Ahora que Breaking Bad cumple 10 años, ya por fin lo voy a ver. Ya vas a ver. Ay, por favor. El Hobbit también. El Hobbit, amigo. No sé. No, primero voy a ver El Retorno del Rey. Yo creo que primero voy a ver eso. Y la, ¿no has visto la extendida, papá? No. Pero. No, te voy a ver ya. Tuvimos Pwner de El Retorno del Rey. ¿Tuvimos Pwner? No, del señor nunca hablamos. Sí. No, nunca. O sea, no, sí hablamos. O sea, de sí. Y por lo mismo que no las he visto. Eso en la vida. Un día hay que regresar a la vieja fórmula, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? No, este. Es el exoclón, amigo. Ok. Vaya. Ah, caray. Y luego, ¿qué nos quedamos? Dark Phoenix es el 2 de noviembre. ¿Sí? El 16 de noviembre llega Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Que. ¿Ustedes cómo ven la polémica esta de que no dicen que Dumbledore es gay abiertamente? Pues. Es que en realidad ella nunca lo dice en los libros, ¿no? J.K. Rowling. Entonces, sí, Pero esa se la sacan, ¿no? Es que es un problema entre el fandom y J.K. Rowling. Es que, ¿sabes qué? No es un problema. Ella hizo el problema. Porque cuando le preguntaron, ella dijo, ah, sí, sí lo es. Y luego... Más sin embargo, nunca lo escribió en el momento. Ajá. Supongo que no le pasó a escribirlo en el libro. Pero en este momento, con la oportunidad de decirlo abiertamente en la película y hacer una película... no lo hace, o sea, sigue con la... Aparte con Jade, el golpeador de mujeres. Ajá, sigue ahí, sigue con la mentalidad de, bueno, pues es que ya saben qué es, no tengo por qué decirlo. Y a la gente le molesta eso, ¿no? O sea... ¿Aplicó la San Gabriel? Ajá, nada le cuesta decirlo, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Ay... Okay, okay. Dijo, solo, dice Excel, solo lo dijo después por quedar bien con los fans. Sí. Pues, tal vez, ¿no? Entonces, siento que en los últimos seis meses, año, J.K. Rowling ha ido en picada, ¿eh? J.K. Rowling, sí, yo creo que después de los libros, ¿no? Bueno, de las películas, libros. No, me refiero a la cuestión mediática de eso. Ah, sí. Mediática, ajá. Sí, definitivamente. ¿Cómo maneja su imagen? Sí, la verdad, sí. Y pues bueno, pues ya que pongan ahí al Don Mundo Grande unos besotes con alguien y listo. Con el Grindelwald se supone que era su bonito. Su picador. Sí, pero que no sea Johnny Depp, que no. Si pudieron quitar al Kevin Spacey de la película que iba a salir con mes de. Ay, pero salía 4 o 5 minutos. Salía como 20 y se iba a estrenar como en 2 meses. Esto pasó prácticamente 8 meses antes de que saliera la película. Obviamente pudieron haberlo hecho. Pero bueno, ya. Pues bueno, ya también no hay que enojarnos. Recuerden que este no es un lugar para soltar. O tal vez sí. Y que es este Spooner del amor, entonces. Spooner del amor, romántico el asunto. Claro. Y bueno. Pasando a una película más aceptada, 23 de noviembre, Ralph Breaks the Internet, que no había visto mucho de esa película y está padre que va a salir personajes de otras películas de Disney. ¿Es la secuela de Ralph el Demoledor? ¿O estoy hablando de otra cosa? Sí, no, es la secuela. Es que no he visto la primera. Perdón, me hace falta ver más Vox, yo lo sé. Meme viejo, lo digo. Omitiendo el comentario de Tito, en el reparto pues tenemos obviamente a Ralph, a Penélope, a Félix. Ay, por favor, que ya no sea la Chilindrina. Chale. No sabía que Sarah Silverman hacía la voz en inglés, ahora quiero verla en De hecho inglés. se parece la monita a ella. Bueno, a la niña, pues. ¿Cómo sabes a quién se parece si no la has visto? Pues porque a Sarah Silverman sí la conozco. Sale en la escuela del rock. Es la novia de... ¿Billy? ¿O cómo se llama? Ned, sí, es de Ned. Ned tiene un apellido chistoso, ¿no? Schwinsky. Schnifly, algo así. Díganme, señor ese. Sí. Nada más para que se den una idea de quién va a estar en el reparto de esta de Ralph Rompe el Internet. Va a salir James Corden, no tiene cita. Más bien no está ahí con qué personaje, tal vez sea él mismo. Va a salir Stan Lee, va a salir Sia, va a salir Anna de Frozen, Moana, Mérida de Valiente, Rapunzel de Enredados, Tiana de La Princesa y el Sapo, Pocahontas, Yasmín de Aladín, Bella y Ariel. Oye, sale Cuber también, estoy viendo. En la 1, sí. En la 1, ajá. ¿Ah, sí, en la 1? Y también sale Bowser. Bueno, Bowser. Sí, ajá, sale M. Bowser, Bison. Bowser. Y sale. Ay, Zangief. Pero bueno. Pues ¿Y está chida? ¿Les gustó? Wreck-It Ralph a mí me gusta. ¿Sí? ¿Y de esa y Big Hero 6? Big Hero 6. Okay. ¿Por qué no te gusta, Scout? ¿Por qué no te gusta? No, dame más contexto, no me digas poquitos. Ah, mira, lo que tienen las películas de Disney es que son terriblemente, terriblemente predecibles. Y la verdad, los primeros dos tercios de Wreck-It Ralph está terriblemente aburridos. Y ya al final está entretenido, pero nada que no te hayas esperado. Desde que ves el principio ya sabes cómo va a terminar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Está buena? ¿Qué sí, sus estándares son bajos, la verdad. ¡Oh! O sea, básicamente respeta tu opinión errónea. No, por ejemplo, la que me encantó fue Zootopia. Esa película está increíble. Ah, Zootopia, claro. La mejor sabes película lo que va a pasar. Claro que no. ¿Qué ha sacado Disney? Claro que sí. ¿Cuál? No, Disney, eso... Disney Animation, sí. ¿De cuál hablas? O sea, Disney como tal, no Pixar, no. De no... Zootopia. Ah, Zootopia. No la he visto. ¿Qué tal? ¿Sí? Perdón, Tito, es que. ¿Qué haces con tu vida? Pues es que ya no me da tiempo de ver nada, amigo. Llevo apenas 5 horas de Breath of the Wild. 5 horas. Cuando oye, en el que... cuando al de Wii U le metí 100. Apenas vi Coco. ¿Tu Coco? Ah, ¿verdad? Coco. ¿Cuánto? Como Magdalena. Sí, ya sé. Recuérdame. Sí, sí, sí. Bonita, es bonita Coco. Oye, Asaf, entonces... Dime. ¿Tú crees que Zootopia está por encima de Frozen? Mil veces. Big Hero 6 está debajo de Zootopia. Ok. Meet the Robinsons. Es buenísima, Meet the Robinsons. La familia del futuro. Sí, sí, sí, sí, lo vi. Mejor que Megamente, ¿acaso? No, no sé. Es de DreamWorks. Zootopia, me estás diciendo a Zap que Zootopia es mejor que Chicken. Ricardo Anaya Little. Ricardo Anaya. Sí, es de Disney. Chicken Little es de Disney. Ricardo Anaya. No, oye, es mejor. El mame de las hazañas de Anaya. Uy, buenísimo, güey. Dice, hoy fui al baño y levanté la tapa. Hazañas de Anaya. Oye, también buenísimo el meme. Ya ves que está Anaya como acostado en una... O sea, con unas cobijas así de... De esas de calientitas. Ah, sí, cuando hizo su huelga es mensa. Ajá, y luego sale Myth con el sable como Luke en episodio 8. Uff, gran mame. Pero... ¿En qué estábamos? Ah, Breaking Ralph. Bueno, Ralph Breaks the Internet. Pues ahí esperemos a ver qué. Y luego... que nos quedamos Venom y luego 21 de diciembre Aquaman, ajá, con Jason Momoa. Sinceramente, como las últimas 3 películas de DC, no la veré en el cine. Ah, no es cierto, Wonder Woman sí la vi, pero Wonder Woman sí está chida. Oye, pero si viste la Liga de la Justicia, ¿no? Pero no la vi. Ah, no, sí la vi en el cine. Y que te perdiste, creo, dijiste. Sí, cierto, la vi en el cine. ¿Por qué la vi en el cine? Idea. Oye, y luego yo diciéndote de cosas, Charlín, de que tus gustos de calidad bajas y ya estoy a punto de decir, a mí sí me gusta la Liga de la Justicia. Oye, pero ¿qué? Si Aquaman le va como a Wonder Woman, sería bueno, ¿no? Excepto no por el final. No creo que le vaya así. ¿Sí? Pero no creo que le vaya así. No, sí. No, sinceramente no creo. Oye, pero se ve algo tieso el Aquaman, ¿no? O es mi imaginación. Así. Sin albur. No, no, no. No, mi amigo. No lo sé, no lo siento tan fluido, pues. Al buen Jason Momoa. Aquaman es la versión chafa de Thor. ¿Quién dijo? Sí. Yo digo. No, Thor sí está chido. A pesar de que Chris Hemsworth... No, es... Sí es Chris Hemsworth, ¿no? No, o sea, Thor está chido. Pero Aquaman es como su versión región 4. puede ser que sí. Oye, no sé, ¿quieren decir algo más de Aquaman? Aquaman la va a hacer quien hizo Rápidos y Furiosos 7, El Conjuro. El Conjuro 2, Insidious 2. Ajá, y Saw 3, entonces. Uf, directorazo. No sé, Saw 1. No sé. No, Saw 3 hizo chido. Pero oye, Aquaman, para Aquamanes chidos, el de Cartoon Network que hablaba con los atunes. Ese era un Aquaman chido. Ah, claro, el show de Aquaman y sus amigos. Ajá, el que tenemos joyas técnicas y salía. Porque, sí, gran Aquaman. Este. En fin. Pues a ver que. La verdad es que. Yo cambiaría esa de Aquaman por Solo, ¿no? O sea, para que fuera. Poner las fechas correctas. Pero bueno, oye, también que sale Mary Poppins. ¿Van a hacer otra película de Mary Poppins? Exacto, Mary Poppins Returns para el 25 de diciembre. Si no es John Doe, no la voy a ver. Si no es John Doe. John Doe. Si no es Oye, ¿quién es la Mary Poppins? Si no tiene un cameo, Julie Andrews. Emily Rose. ¿Emily Rose? Ajá. No, Emily Blunt, ¿no? No, Emily Blunt. Es la del Diablo Viste a la Moda. Sí, ella es. No la reconocí. Es guapa. Ella. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tengo la mano así? En esta nueva película de Mary Poppins. Ajá. Porque sale Lin-Manuel Miranda. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es ese? ¡Hamilton! ¿Quién hizo toda la música de Moana? ¡Oh! ¿Nunca has escuchado Hamilton? Na. ¿Ni siquiera han oído hablar de Hamilton? No he visto Moana. ¿Qué has visto, Tito? ¿Qué has visto? He visto Rápidos y Furiosos. No, ya. No, pues la verdad es que he visto Dinos, te metiste una de esas religiones que te prohíben ver películas. Mira, vi Emoji The Movie, vi No, obvio no, esa la vio Charmín. No, pues he visto lo básico. Vi Star Wars, vi. ¿Qué salió de Avengers antes de Black Panther? Ah, no, Thor tampoco la vi. ¿Ves? Itzel dice, Hamilton. Por favor, chequen en Spotify. Hamilton lleva años en Broadway con todo lleno. O sea, no encuentras boleto ya. Nunca. Si no apartas este boleto hace 10 años para ver Hamilton, ya no tienes boleto. Oye, fíjate que Emily Blunt es guapa, pero se ve como más chovisita, ¿no? Como Mary Poppins. ¡Ay! Maldito hombre heteronormado. Heteronormativo. También estás gordo, Tito. Pero no de todo el cuerpo, ¿eh? O bueno, al revés, más bien. Estoy flaco, pero no de todo el cuerpo. No, ya basta, ya no sean groseros, por favor, amigos. Todavía es horario familiar. Ya dijiste que pasando la hora ya se podía. Bueno, sí, es cierto, ya las 11 ya. Ya se acabó el monólogo de otro rollo. Ya se vale. Ah, no, el sketch de Jordi. Evo. Que aparte de Emily Blunt, que actualmente, pues. Medio. El excelente Lin-Manuel Miranda. Va a salir Meryl Streep, ¿eh? Ah, sí. Sí, estoy viendo. Oscar nomination. Y aparte, Julie Andrews, cameo como Mary Poppins. Tiene mi boleto asegurado solo por Julie Andrews. Es bien sabido que la sonrisa de Julie Andrews cura el cáncer, cura el mal de amores, cura todo en la vida. Julie Andrews. Oye, y aparte es la reina de Genovia. Es la reina de Genovia. 82 años. Sí, ya 82 años Julie Andrews. Mary Poppins, la novicia rebelde, la reina de Genovia. Oye, ella siempre la medio confundo con... ¿cómo se llamaba? Esta, la que es M del 007. Ah, ya sé, sí sé quién dices, pero no me acuerdo cómo se llama. Espera. Judi Dench. Ah, Judi Dench, sí, claro. Judi Dench. Skyfall está chida, pero me gusta, no, le tengo un cariño especial a Casino Royale. Uy, es que es muy buena. Pero Skyfall es muy buena. Judith Dench, a mí se me hace gorda, le sale lo naco, dice de Danister. Oigan, pues ahí están lo que se viene durante todo el año. Ah, eso es como los estrenos que nos importan. Sí lo... No sé si me haya faltado alguna que ustedes recuerden, según yo no, lo chequeé ahí en IMDb. Caray, pues no, creo que no. Hay para todo el año, ¿no? A partir de este mes prácticamente. Sí, solo abril, septiembre. ¿Agosto? Agosto y septiembre. Sí, abril, agosto y septiembre son los meses que están como flojos. Pero pues obviamente va a salir algo. Sí, de seguro hay algo que se nos olvidó y un poner después vamos a decir, oigan, ¿se acuerdan que no dijimos? Y puede ser que sí, pero bueno. Oye, también como otro dato curioso, Julie Andrews también es la reina en Shrek. Ah, mira. Oh, eso sí no lo sabía. Oye, que acabo de verlas. Bueno, vi la 1, la 2 y empecé a ver la 3, pero la 3 ya está medio chiquita. Sí, no, la 1 de Shrek es una joya. Sí, está muy cagada. La 2 también está súper divertida. Bueno, pero la 1 es la 1. Estaba viéndola con Jules y de niño, bueno, de chavito, me sabía todos los diálogos y estaba ahí repitiendo todo lo que... Bueno, diciendo al mismo tiempo todo lo que decía Shrek el burro. Neta, o sea, la viste muchas veces. ¿De qué año es Shrek 1? Fantástico. ¿2002? ¿2001? Wow. Así es. Es cierto, 2001. 17 años. Ya no digas eso, que me siento más viejo. Se oye más feo así, ¿no? Dices 2001, pues en el 2001. Sí. Casi dices, hace 17 años. Sí. Sientes feo. No manches, teníamos 10 años cuando salió esa película. Estamos en la primaria. Sí, es el mismo año que Monsters Inc. Ah, Monsters Inc. también muy buena. También está... Pero bueno. En fin, oigan, ya para cerrar, queda una nota aquí sobre este fin de semana. Va a haber Overwatch gratis para todos. No es la primera vez que lo hacen, ¿no? Creo que ya. No es la primera vez. Me jugué como dos veces. Me imagino que les ha funcionado estos fines de semana gratis. Sí, claro. Oye, va pero. A ser el 16 al 19 de febrero, y tal cual este fin de semana. Quisiera probarlo, pero creo que mi compu no lo corre. Overwatch, a ver, requerimientos, ahorita veo. No, la que traes ahorita ya corre, tío. Ya corre, ya pesa más que un perro. Puedes correr Fortnite, sí. A 10 cuadros. A 10 cuadros por segundo, a las ver. Mejores partidas de Fortnite, Recomendadas: Windows 7, 8, 10, 64 bits con el SoftBix Pack más reciente, Core i5, bla bla bla. GTX, 666, ajá. Te pide mínimo una Intel 460, creo, o algo así. Pide 6, así la libro, disco, bla bla bla. Oye, pero solamente, bueno, ¿es para solo para PC o también para PlayStation y Xbox? Sí, para Play y Xbox, solo que para Play y Xbox vas a necesitar tener el Plus. Ya veo. O sea, más bien solo es la descarga, pero tienes que pagar por... Sí, por el juego online. Por el servicio en línea, ok. Sí, ya veo. PC Plus o el Xbox Live. Y bueno, pues para PC no necesitas. Oye, ¿tengo tanto sin pagar Plus? Mira, pues si no lo tienes, no creo que te convenga solo pagarlo. Sí, no, la verdad es que no. Mejor jueguenlo en la compu. Si juegas este fin de semana, y todo tu avance o lo que llegues a hacer, a subir de niveles, no sé bien cómo está la onda, se queda guardado si es que terminando el fin de semana decides comprar el juego. Claro, sí, muy a lo que también hacía Destiny, un fin que estuvo gratis. Ajá. Sí, te guarda tu personaje, ¿no? Pero, no sé, no es mi tipo de juego Overwatch. Tengo, bueno, a Barra un saludo, si algún día nos escucha. Es fan del juego, pero la verdad, no sé, no me atrapa. Pero no, igual nunca lo he probado, pero no sé. Si en algún momento les pueda dar una oportunidad. No sé, hay el buen Danister o alguien que juegue Overwatch. Con este ritmo que te atrapa, atrapa. Supongo que no conocen la canción. No, la verdad es que no. Oigan, pues es todo, hemos llegado a la cúspide. A la cúspide de este Pwner. Estuvo cortito, pero bien conciso, ¿no? Mucho tema. Pues superamos la hora, ¿eh? Entonces, no puede decir que es cortito, ¿eh? Mucho de Braille. ¿Cuál ha sido el Pwner más cortito? Según yo, uno de 45 minutos que se nos cortó. Creo que el beta es como de 20 minutos, ¿no? No, el beta sí es una hora. ¿Cómo le sufrimos para llenar una hora de contenido, eh? Sí, bastante, bastante. Y usábamos. Chavos. Sí, y usábamos. Creo que las... es el especial de Minecraft, porque nos pusimos a jugar. Sí, se pusieron a jugar. No, pero. Gente, ahí se ven, vamos a jugar. Creo que sí dura más de una hora, según yo. Según yo, Transformers 2 es del más cortito. Estoy seguro. Es que ya me lo sé solo por la película, pero no por el número. Pero en fin. Ahí está el Overwatch en gratis. Fíjate, creo que deberíamos de regresar al método de platicar sobre una película al principio. Ajá. Les pregunto. Pues y, igual y no siempre, pues pero sí estaría bien platicar. Que vea el Retorno del Rey extendida ya. Sí, vamos a hacer una lista de las películas que no ha visto Tito. Uf, todas. Las vamos a dejar de tarea, ¿eh? Bueno, oye, sí estaría bien no tomar sagas, pero sí de repente hablar de una película, no estaría mal. ¿Qué te parece si iniciamos con los 50 clásicos de Disney? Ya te iba a golpear, dije, 50 sombras, no. No, bien que la vas a ir a ver, ¿qué te haces? Te van a llevar a los dos. Oye, ¿qué se hace? La otra vez hice un checklist de los clásicos de Disney, son un poquito más de 50, uh-huh. Solo me faltan como 5 o 7 de ver. ¿Ah, sí? Sí, creo que es más, por aquí lo tengo. Vaya. A ver, dinos qué te falta de ver, amigo. Si es que lo tienes ahí a la mano. Son 55, aquí está. Y tengo 46 películas que he visto. Me falta ver de las primeras, que muchas no las ubico. Una que se llama Saludos Amigos, Música Maestro, Diversión y Fantasía, Ritmo y Melodía. De las primeras. La de los Saludos Amigos no es la de los pericos. No lo ubico, la verdad. Las aventuras de Winnie Pooh, que es alguna de las varias de Winnie Pooh. El Caldero Mágico, como que me acuerdo que la vi, pero sinceramente no estoy seguro. El Caldero Mágico, caray. Ajá, entonces no la marqué. Fantasía 2000, estoy en la misma. Uy, ¿no la has visto? Como que recuerdo que sí, pero no la recuerdo completa, entonces igual no la marqué. La princesa y el sapo no la he visto. ¿No la recuerdas entera? Exacto. Y Winnie the Pooh, de la última que salió de Winnie Pooh animada, tampoco la he visto. Entonces, oye, sí, salió una de Winnie Pooh animada. Como tres, ¿va, no? Sí, hay varias. Esta que te digo está entre Enredados y Ralph. Oh, ya. O sea, entre ese tiempo. Ok. Muy bien, pues. No. Saludos amigos, no es Los Tres Caballeros, porque Los Tres Caballeros está listada después. Saludos amigos, y después salió Los Tres Caballeros. Y Los Tres Caballeros, por supuesto, que la he visto. Uf, gran peli. Deberíamos hablar un día de ella. José Carioca. No, sí me gusta. José Carioca, Pepe Pistolas y el Pato Donald. Oye, claro, es una gran peli. Yo la tenía, creo. Claro. Genialísima la película. Sí, sí, sí. Porque Disney es magia. Es magia. Es diversión. Y recuerde, con el sello de Mickey Mouse y en su casa, se lo van a agradecer. Tin, tirin, tin, tin. Uf, sí, sí, sí, sí, sí. Creo que por ahí tengo unos VHS. Voy a buscar a ver si hay alguno de Disney. Dice que son los mismos. Itzel, no la he visto, entonces igual la voy a buscar, para ir a verla. Danister dice que Los Tres Caballeros es su película favorita. Uf, es que gran peli. Respeto totalmente esa opinión. Hay que poner un póster de Los Tres Caballeros en algún. Hay que hablar de Los Tres Caballeros. Hay que hablar. Oye, está en Netflix, de pura casualidad. No. No sé. Ahorita les doy el dato. Creo que no, pero. Pero no. Pero búscala, ahí debe de estar en el mercado alternativo. Sí, sí, probablemente. Probablemente sí. En fin, pues bueno, a ver. Ya la tengo aquí abierta mi cuenta. Déjenme ver. Oigan, ¿ya vieron Altered Carbon? No. Ya la empecé, voy como en el capítulo 4. Ok, yo no la he empezado. Bueno, no he visto más que el primero. Espero que la próxima semana podamos hablar un poco más. A ver, Los Tres Caballeros. No. Dice Anister que el DVD siempre está en Sanborns como a 99 pesos. Uff. Y lo valen. Sí, totally worth it. No está. Pues mira, ya lo estoy poniendo aquí. Pwner 136. Los Tres Caballeros. Tres Caballeros. Venga, Los Tres Cavalieri. Sale, pues, me acuerdo que antes cada Pwner tenía que ver la película para poder hablar de ella. A veces no siempre lo hacía, pero a veces, esa bonita tradición. Recobrándola. Sí. En fin, pues bueno, vamos despidiendo a la gente que se quedó en el chat con nosotros. Aitzel Morales, que estuvo todo el episodio, muchas gracias. A uno, no sabemos si es porque hay una dos o algo, pero ella es la uno. Don Charmín, gracias. Y a Nuno también. Átomo, el póster quedó muy bonito, muchas gracias. Sapo Rules también. Llegaste así, machucado, se te cayó el sombrero y lo recogiste antes de que se cerrara la puerta. Eduardo Tenorio, muchas gracias. Danister, muchas gracias. ¿Quién más estuvo por ahí? ¿Qué se me fue? El invitado anónimo. El invitado anónimo, el vengador anónimo que estuvo por ahí, muchas gracias. Sabemos quién eres. Secretario. Gracias por escucharnos. Los amamos. Nunca he entendido de dónde salió el uno en mi nombre. Es que en realidad eres un bot, Itzel, por eso no lo entiendes. Sí. Eres un bot creado por Elon Musk. O sea, esto sería un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que es la conciencia atrapada de ella en un bot que nos da, que nos comenta y nos escucha en el Pwner, ¿no? LOL, pero bueno, ya no estamos mal viajando. Vámonos de aquí, gracias. Escucharon de fondo un playlist de Synthwave, inspirado en Blade Runner. Está muy bueno. De hecho, yo quiero escuchar el Pwner nada más para ver qué tal quedó. Y bueno, vamos a cerrar con algo romanticón, algo de también de Blade Runner, pero de la primera. Los dejamos con el blues de Blade Runner. Este fue el Pwner Podcast. Gracias a todos, a Saf, Charmín. Gracias. Siempre es bueno un Pwner más. Muy, muy entretenido. Creo que esta última temporada ha estado mejorcita. Decente. Al menos en producción. LOL. Pero bueno. Sale, pues. ¿Qué les pongo primero? Bueno, primero el intro, que va a ser el outro, y después cerramos con algo de el blues de Blade Runner. No se nos vayan. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. No. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Mm-hmm.